Esta era la canción Todo Rojo que abría el primer EP de Kioto titulado Cuatro Finales Terroríficos. Y tenemos al otro lado del teléfono a la teclista y cantante de esta banda de Zaragoza. Ella es Alicia Puebla. Hola Alicia, ¿qué tal? Hola, muy bien. Pues esta canción te hace pensar, me imagino, en los orígenes de la banda, ¿no? Pues sí, porque fue de las primeras que hicimos allá por el año 2007 o así. Así que, jo, hacía muchísimo que no la escuchaba, la verdad. Vamos a empezar comentando y diciendo quiénes forman parte de Kioto. Están Iván Fanlo a la batería, Isaac Moreira al bajo y teclado, y tú misma, Alicia Puebla, también al teclado y con las voces. Me imagino la cantidad de veces que ustedes han ido a un concierto y les han preguntado dónde está el guitarrista. Pues muchas. Te puedes imaginar que muchas, o el típico comentario después de un concierto de: oye, pero ¿no habéis pensado en meter una guitarra? Porque yo creo que sonaría mejor. O bueno, pues parece que es lo típico tener esa formación, pero no sé, creo que no, con donde estén cuatro o cinco teclados no hace falta guitarra. ¿Cuántos teclados llegan a tener ustedes en un concierto? Pues ahora mismo tres, pero hemos llegado a tener cuatro. Sí, pero hemos ido cambiando. Yo, por ejemplo, los teclados que llevo ahora no son los mismos con los que empecé a tocar en Kioto. Ahora llevo teclados bastante más ligeros, porque antes usaba uno que pesaba 20 kilos y eso a la hora de tocar en un directo, bueno, pues es un desastre. Lo pesa y tienes que cargarlo, montarlo, desmontar, y bueno, total que al final me decanté por unos teclados un poco más ligeros. Y bueno, pero vamos, que llevamos muchas cositas para el directo. Sí que es verdad que una ventaja que tienen las guitarras es que son más manejables para dar conciertos y demás, pero me parece muy bien que ustedes apuesten por este sonido de teclados, que de todas formas pues tiene una densidad notable, y también el bajo suele estar bastante distorsionado, ¿no? Todo eso compensa la falta de guitarras. Sí, porque además Isaac al bajo, digamos que es bastante dinámico, y lo que utiliza es un pedal de loop en el que va grabándose frases una detrás de otra, una encima de otra, con lo cual da también más sensación de que la canción queda más llena. Entonces, claro, por sonido lo será, porque si metes dos teclados, tres líneas de bajo y una batería, pues desde luego vacío no está. Y bueno, yo he leído por ahí que ustedes antes tenían otra banda. Sí, tocábamos nosotros tres y un guitarra. Mira, ahí sí que teníamos un guitarrista y nos llamábamos Aikus, y bueno, hacíamos pues una especie de post-rock instrumental, hace ya 7 años o algo así que lo dejamos. Estuvimos 5 años en activo. Y bueno, lo que pasa es que al final pues ya notábamos que ya no teníamos más que decir como banda, y de ahí nos separamos, y al año o año y medio nos juntamos nosotros tres y decíamos: jo, vaya mono de tocar, que tenemos ganas y tal, pero tampoco queríamos hacer lo mismo. Claro que cuando tocas con las mismas personas caes un poco en ese riesgo, pero desde un principio dijimos: venga, tiene que haber voz, que las canciones no sean tan improvisadas, sino que tengan un poco más de estructura y tal. Y bueno, y aquí estamos. Y entonces, Alicia, tú antes no cantabas en esa otra banda. No. ¿Te sentiste cómoda desde el principio con Kioto? Que va. Se hace muy raro después de estar, ya te digo, 5 años en una banda instrumental. Se hace bastante difícil el meter una voz. Además, yo no tenía experiencia en ese campo de ninguna manera. Y bueno, y parece un tópico, pero a mí me resultó muy difícil eso de cantar y tocar a la vez. Pero bueno, hicimos una especie de concurso en el local a ver quién era capaz de hacerlo, y bueno, la que dio un poco de mejor resultado fui yo, pero vamos, por los pelos. Pero al final has acabado descubriendo tu voz y cómo encaja dentro del conjunto de instrumentos, ¿no? Sí, además que tengo un registro no demasiado amplio, entonces en cuestión un poco de agudos y de meter melodías un poco así como Operación Triunfo, pues no, no puedo hacerlo. Así que, bueno, eso también nos ha servido para que tenga un poco de personalidad propia cada canción. No es la voz femenina al uso, dulce o más tipo pop, por llamarlo de alguna manera. Y entonces, ustedes son de Zaragoza. ¿Cómo ha ido cambiando la escena musical de allí? ¿Ustedes sienten que encajan ahora mismo en ese panorama? Bueno, aquí en Zaragoza hay muchísimos grupos. Eso es, vamos, innegable. Lo que pasa es que, pues igual no hay la diversidad que puede haber en otros sitios. Aquí hay muchos grupos de pop, muchos grupos de rock, muchos grupos de heavy. No sé, tampoco hemos sentido nunca ser parte de una corriente de aquí de Zaragoza, pero estamos muy a gusto. No, siempre nos han dado oportunidad de tocar en un montón de sitios, de hecho incluso en sitios que otras personas no han podido tocar. Y pues ni una cosa ni otra, ni demasiado comprendidos ni totalmente incomprendidos. Nos gusta más tocar fuera que tocar aquí, de hecho aquí solemos tocar una vez al año o, en casos muy raros un par de veces, pero preferimos salir fuera siempre y tener experiencias con otras ciudades, otros grupos, un poco todo eso. Pero vamos, en Zaragoza hay muchísima actividad de grupos. Pues vamos a ir repasando las canciones de la discografía de Kioto. Después de este EP de 2007, Cuatro Finales Terroríficos, llegó otro trabajo de corta duración que se llamó Tan Solo La Muerte Es Definitiva. De ahí ponemos la canción Los Muertos de Japón. Thank you. Seguimos aquí en Intangible 23 hablando con la cantante y teclista de la banda Kioto, Alicia Puebla. Y bueno, Alicia, aprovechando que esta canción que acabamos de escuchar se titulaba Los muertos de Japón, te pregunto de dónde viene el nombre del grupo, Kioto con Y. Pues de darle muchas vueltas. La verdad es que el nombre, no queríamos ponernos algo en castellano porque fuera una palabra que pudiera significar algo en cualquier idioma. Y bueno, siempre haikus también en algo japonés, esto también, la verdad es que es un poco casualidad. Pero a mí, por ejemplo, se me ocurrió cuando estaba escuchando un disco de la banda Nut, que es una banda nórdica, y el Terraformer, me parece que era, y tenía todo canciones tituladas con nombres de ciudades, y una de ellas, una de las que más me gustaba, era Kioto. Y bueno, pues lo sugerí, y a ellos, a Isaac y a Iván, les gustó, y bueno, pues ahí se quedó. Y respecto a la canción en concreto, Los muertos de Japón, ¿qué podemos decir de esas letras? Pues esa letra en concreto viene de un cómic que se llama Adolf, creo que es de, lo voy a decir mal, lo sé, Osamu Tezuka, me parece. Es sobre un periodista que está en Japón durante la Segunda Guerra Mundial, y la letra de la canción viene porque es un tema que aparece en el cómic sobre funerales de los muertos en el mar, creo que no sé si de los que caían en aviones, no sé si eran kamikazes o de los marinos, no me acuerdo, pero la letra era de una canción típica japonesa de allí y me pareció muy bonita, la verdad, y le sugería a Isaac y a Iván que podríamos hacer una canción con esa letra y ahí, de ahí viene. Esta canción aparece en el segundo EP ya de 2008 de Kioto, el que se llamaba Tan solo la muerte es definitiva. Háblanos un poco de cómo fue la grabación de estos dos primeros EPs, que tienen bastantes cosas en común, ¿no? Cuatro canciones cada una, sí. Grabados más o menos en el mismo sitio. Sí, fue totalmente autoproducido, autograbado y auto todo, hechos prácticamente a mano. Y bueno, lo que tenían en común es que fueron 2 años en los que dijimos, bueno, como en haiku se nos han quedado muchas canciones por grabar, que por tiempo, por falta de ganas o, bueno, que no era el momento, se quedaron ahí en el tintero y era algo que no queríamos que nos pasara con Kioto. Así que en cuanto teníamos, pues eso, 6 canciones o 4 canciones, venga, vamos a grabar en verano, o que es como la época en la que menos haces de conciertos y tal, y venga, grabamos, editamos y que salga, y eso, y sacamos 2 EPs, uno en cada año. Y bueno, pues la historia era que bueno, como no, tampoco queríamos editarlo de manera profesional y además queríamos que llegara a cuanta más gente mejor, pues dijimos, venga, lo hacemos todo hecho a mano con el mínimo coste y vendíamos cada copia a 3 euros, me parece, o a 4 como mucho. Y la verdad es que no nos duraban nada, la verdad es que eran cosas tan bonitas que se los llevaba a la gente en todos los conciertos. Pues salía a veces por ahí por la calle con 3 o 4 discos y si me encontraba alguien lo vendía rápidamente. En eso también influía el diseño y la maquetación de Álvaro Ortiz, ¿no? Sí, para todo esto contábamos con él, que es un ilustrador aragonés bastante conocido, que va ahora a editar un cómic, creo que en junio, una novela gráfica, y a nivel de gráfico, de eso, de ilustración, del diseño, vamos, nos ha hecho un favor siempre inmenso. Y eso, en los 2 primeros EPs y luego el LP posterior, todo es obra suya, y también colaboró otro amigo nuestro, fotógrafo y diseñador, que es Víctor Montalbán. Y bueno, entre los dos y un poco, pues eso, que a mí me gusta esto, que a mí me gusta lo otro, pues bueno, al final han salido cosas muy, muy bonitas. Ese LP posterior, ya de 2010, era Lo que vuelve para vengarse. Vamos, sí, a escuchar unos cuantos temas de ahí, empezando por el siguiente, 200 millones de veces. Thank you. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasahoraradio.com, en esta edición de Intangible 23 dedicada a la banda Kioto. Esta era su canción 200 millones de veces. Y en fin, Alicia, yo diría que este es un tema de aire más optimista de lo que suelen abordar ustedes, ¿no? Sí. Porque no es que ustedes sean góticos ni nada, pero claro, con títulos como Cuatro finales terroríficos, Tan solo la muerte es definitiva o Lo que vuelve para vengarse, habrá gente que igual se los espera a ustedes todos vestidos de negro y con cruces y demás, ¿no? Sí, sí, la gente se espera encontrarse a tres personas bastante oscuras y se suelen sorprender bastante cuando nos ven aparecer, que somos lo más alegre de la vida, vamos. Somos, bueno, nos encanta reírnos de todo y la verdad es que siempre le vemos el lado bueno a todo lo que nos pasa. Entonces, bueno, sí, la gente se sorprende, pero bueno, lo que dices, esta canción también es un poco eso. A nosotros nos parecía como que encajaba perfectamente en el disco y muchísima gente nos pregunta, pero bueno, ¿y esto que no tiene nada que ver? No sé, es otra cosa. Y además esa canción surgió a raíz de un concierto que vi de un grupo sueco que se llama La Croix, que es muy pop, muy alegre, y de esto que te dan ganas de saltar y de estar riéndote un buen rato. Y la verdad es que pues eso, dije, venga, vamos a hacer una letra optimista, que tampoco pasa nada. No, desde luego, y a mí me parece que sí que tiene un encaje dentro de este álbum. Lo único que es un contraste respecto a el tema instrumental que abre el disco, que se titula El cosmos nos hará libres, que no lo hemos escuchado, y que es más opresivo, ¿no?, digamos. Sí, la verdad es que sí, pero también a la hora del orden de las canciones en este disco le dimos bastantes vueltas porque teníamos juntado pues esos 7 temas y claro, para nosotros todo tenía mucho sentido, pero a la hora de ponerlos todos juntos pues no lo veíamos claro. Ahí fue Iván, nuestro batería, que dijo, oye, tiene que ser así y Cosmos tiene que ser la primera, que para empezar ahí un buen bajo de Isaac que lo dice todo, y luego, bueno, pues que respire un poco el disco con 200 millones de veces y ya es como que, venga, ya el resto va todo rodado. Porque, volviendo al tema de los góticos, que insisto que ustedes no tienen nada que ver, pero esa es una música siempre con el mismo mensaje, el mismo tono de tristeza, ¿no? Y entonces ustedes, pues, buscan esos contrastes que decía yo, ¿no? Puede ser, lo que pasa es que, no sé, a nosotros el mundo gótico nunca nos ha gustado más rollo estética que otra cosa, siempre lo hemos asociado un poco a eso. Sí que nos gustan muchísimo grupos de los 80, un toque siniestro, por llamarlo de alguna manera, pues eso, The Cure, nos gusta también Décima Víctima, pues, pero también nos encanta Duran Duran, Tears for Fears, Depeche Mode, o sea, un poco de todo, ¿no? Que hagamos letras así un poco oscuras y tengamos un sonido un poco oscurete, no lo asociamos con que nos guste el gótico o algo así. Realmente es lo que nos sale a hacer y no le hemos dado así tampoco muchas vueltas, la verdad. No, está bien que a un grupo no se le pueda encasillar rápidamente, como creo que ocurre con ustedes. Y bueno, para este álbum, Lo que vuelve para vengarse, ya dieron un salto en términos de producción y de todo el proceso de grabación, ¿no? Trabajando con Hans Kruger. Sí, la verdad es que ahí, aconsejados por varios grupos de Zaragoza o incluso algunos de Pamplona, nos decantamos por él porque es una persona que le gustan muchísimo los teclados, tiene una gran colección, ha tenido un montón de cacharricos, los vende, los compra y tal. Y teníamos ganas de estar grabando con una persona que comprendiera un poco, pues eso, que no tenemos una guitarra y que no queremos tenerla. Entonces, claro, para nosotros era muy difícil en Zaragoza encontrar ese tipo de perspectiva. Y bueno, pues nos hablaron de él, hablamos con él, encantado, y la verdad es que el proceso de grabación fue estupendo, yo lo recuerdo con muchísimo cariño. pues enseguida nos pilló bastante el rollo y de hecho se portó estupendamente. Bueno, por eso también nos hizo luego el máster. Y la verdad es que muy bien, es lo que dices. Queríamos un poco un paso más, ya teníamos no canciones para hacer un EP, sino para un poquito más, y queríamos que quedara muy bien, muy bien. Entonces notábamos que ese disco podía quedar muy majo y bueno, nos aventuramos y la verdad es que nos salió muy bien. Hans Kruger, que por ejemplo ha trabajado con El Columpio Asesino, y a la hora de grabar, con tantos teclados, ¿es una complicación adicional? ¿Resulta más fácil que con otros instrumentos o cómo es? Pues mira, la cuestión de los teclados es casi lo que menos problemas nos da, porque bueno, yo porque me gusta grabar con el ampli, no soy muy partidaria de estar enchufada a línea y tal, y bueno, pues lo que es sonorizar, pues eso sí que es como una guitarra normal. El problema que tenemos nosotros es que al estar grabándonos constantemente y tocar por encima, por eso, porque tanto Isaac como yo lo hacemos con un pedal, claro, en directo puedes confundirte un poco, igual no se nota, pero es una grabación, es fatal, así que no podemos grabar en directo, y eso es algo que nos da bastante rabia porque nos gusta. Pero bueno, pues al final es por pistas cada uno, y venga, y pista, y pista, y pista, y bueno, te puedes imaginar, pues 4 o 5 pistas de bajo, otras tantas de teclado, y luego las de la batería, voces dobladas, bueno, pero la verdad es que si llevas las canciones bien trabajadas, luego grabar es, pues eso, todo lo rápido que te permita el no tener que estar repitiendo tomas. Pues vamos ahora con otro de los temas de este álbum, Lo que vuelve para vengarse, en esta ocasión un instrumental que se llama Y los árboles también. Thank you. estamos escuchando la música de la banda Kyoto y charlando con su cantante y teclista Alicia Puebla. Este era el tema Y los árboles también, del álbum Lo que vuelve para vengarse. Yo creo, Alicia, que aquí se muestra una faceta pues más tranquilita del grupo, ¿no? Sí, además esta canción también nos dio pie a hacer conciertos acústicos y la verdad es que también nos han dado muy buen resultado. Hay mucha gente que prefiere los conciertos acústicos a los eléctricos. Llevamos una formación más sencillita, con la mínima expresión de batería, dos o tres tecladitos y acordeón, bueno, un par de acordeones, un xilófono y tal. Y la verdad es que eso, que queda bonito, es otra forma de ver las canciones y también nos hace ver que bueno, que podemos hacer otras cosas que no sean distorsiones y delays. ¿Y a lo mejor en otros discos le dan más hueco a esa faceta? Pues mira, en el split que acabamos de sacar, las dos canciones que aparecen están en acústico, las dos. Son cada una, la de Criaturas de la Noche tiene su versión en eléctrico, pero le hemos dado muchas vueltas y nos sigue gustando mucho más como queda en acústico. Dentro de poco escucharemos en el programa de hoy esas dos canciones, pero antes, para terminar con este álbum, Lo que vuelve para vengarse, podemos comentar que se hizo un videoclip del tema La danza de las convulsiones tónicas. Y además no es un videoclip cualquiera, sino un videoclip bastante trabajado. Sí, sí, la verdad es que nos llevó mucho tiempo. Bueno, nos llevó, ¿no? Porque yo la verdad es que no participé mucho, pero Isaac, nuestro bajista, colaboró con una amiga que tenemos bailarina, con Ingrid Magrinja, y con otra amiga que tiene tanto una editorial como hace un montón de cosas de fotografía, que es Jessica Liaga. Y bueno, pues ahí entre todos hicieron ahí este videoclip, que la verdad es que quedó muy muy bonito, muy bonito. Y bueno, ahora que ya ha pasado un tiempo desde que se publicó este álbum, ¿cómo valoran la repercusión que ha tenido? Porque siempre el primer LP de una banda es un paso importante, ¿no? Volvemos a lo mismo. Sí, pues la verdad es que no nos lo esperábamos y tuvimos críticas muy buenas y no de amigos nuestros, que eso es algo que siempre te sorprende, que de repente lo estés mandando a un montón de sitios y te contesten diciéndote, oye, me encanta el disco, le voy a poner una crítica y lo voy a puntuar, vamos, de 9 para arriba. Y la verdad es que nos encontramos con esa sorpresa, que hubo varias personas, e incluso este año aún hemos seguido encontrando críticas del disco de gente que le llega por no sabemos cómo y que le gusta tanto en el extranjero como en España. Y la verdad es que te da así como mucho gustillo de decir, jo, pues qué alegría que esté llegando tan lejos este disco. A ver si siguen los demás. Claro. De todas formas, ¿habrá influido en eso la reedición por parte de la netlabel o discográfica virtual catalana La Gramola, que ha sacado los dos primeros EPs y este álbum en su página web, un nuevo impulso, ¿no? ¿Qué tal ha sido trabajar con la gente de La Gramola? Pues un placer, desde luego un placer, porque nos escribió Sergi un día que nos dijo, oye, ¿os acordáis de mí? Que yo estuve en un concierto vuestro de Barcelona y tal, y bueno, no le poníamos cara, todo eso que nos sonaba un poco, que sí que lo habíamos conocido y tal, y nos propuso formar parte de su proyecto, y desde entonces la verdad es que tenemos una relación muy buena, y sobre todo que él nos hace una labor de difusión, pues claro, me imagino que también mucho llegará a raíz de él, que lo que nos dijo fue, mira, yo os puedo hacer una promo estupenda, porque además le gustaba mucho lo que hacíamos. De hecho, eso en su sello hay como 4 o 5 grupicos y la verdad es que son todos muy, muy buenos, desde Acausaste a, bueno, a nosotros mismos, que es también bastante variado el estilo, dentro de que sea un poco, no voy a decir extremo, sino un poco underground, por llamarlo de alguna manera. Y nada, y la verdad es que muy contentos, porque siempre se toma mucho interés por nosotros y bueno, y a ver si podemos montar algo en Barcelona algún día para conocernos bien del todo y estrechamos más esa relación. Bueno, le mandamos un saludo a Sergi también nosotros desde aquí, que nos ha ayudado a concertar esta entrevista. Y, en fin, ustedes también encajan con la filosofía de las New Labels porque publican su música con Creative Commons. ¿Cómo llegaron a la conclusión de que esa era la vía para seguir? Bueno, pues porque es lo que te decía un poco, que nosotros queremos es que la música llegue a donde pueda llegarse. Y entonces la verdad es que la mejor manera es a través de este tipo de licencia Creative Commons. Luego ya es cuando la gente viene a tu concierto y dice, mira, he escuchado los discos y me encantan los diseños y me lo voy a comprar. Y te lo hace muchísima gente. Y la verdad es que, por ejemplo, de este split que hemos sacado nos quedan apenas 25 copias, porque la gente se lo lleva, dice, joder, 5 euros, pues mira, me lo llevo porque es un vinilo de color, es precioso y me lo quiero llevar a casa. Y entonces lo único que pedimos a la gente cuando escucha la música y dice, oye, pues a mí me gustaría hacer un corto con esto, pues que nos lo diga, porque hay veces que sí que es verdad que te encuentras con alguna sorpresa desagradable de que la gente utiliza tu música para poner de fondo ahí a las fotos de sus vacaciones en no sé dónde y te quedas con cara de, bueno, pero ¿y esto? ¿Podrías haberme dicho algo? No sé, nos han pasado dos o tres casos de estos que te dan mucha rabia y bueno, pero la verdad es que casi todo el mundo que nos ha pedido música y tal, todo el mundo realmente le hemos dejado que la utilizara y la verdad es que pues desde cortos o miniseries para YouTube a cosas de poesía o cosas así, un poco de todo. Muy bien, yo creo que las ventajas pues sobrepasan a los pequeños inconvenientes que traen este tipo de licencias. Bueno, pues vamos ahora sí con los temas de este vinilo que han sacado junto a The Fractal Sound. El primero era el que va a sonar ahora, Criaturas de la Noche. ¿Por qué habéis interrumpido nuestro sueño? ¿Nos habéis despertado de nuestro antiguo letargo? Moriréis como murieron los que han venido aquí, uno por uno. Os mataremos. Está bien escuchar aquí en la radio esta canción Criaturas de la Noche de Kioto, pero lo ideal es comprarse el vinilo que lo han sacado junto a The Fractal Sound. Cuéntanos un poco, Alicia, cómo se puede conseguir este vinilo y lo que contiene. Pues mira, es un vinilo que hemos sacado 3 ediciones en rojo, en azul y en negro. Y bueno, contiene 2 canciones en acústico nuestras, que son Criaturas de la Noche y John Carpenter. Es un poco un tributo a las películas de serie B de ciencia ficción, que somos muy fans. Y bueno, y 2 canciones de Fractal Sound, que bueno, pues en su línea es un grupo que tiene influencias tanto de Pink Floyd como Radiohead y que han hecho 2 temazos muy buenos. Y bueno, y lo que contiene es eso, es un diseño muy bonito que nos ha hecho Germán, que es otro amigo nuestro que también lo engañamos para que nos acompañe en las giras. Y bueno, con una parte interior, con las letras y tal, y lo puedes conseguir a través de nuestro Bandcamp, o también lo está disponible en una web que se llama Lavadiscos, de allí de Canarias, que lo lleva un amigo nuestro que se llama Fajardo, no sé si lo conocerás, que es un cantautor, bueno, cantautor si se deja llamar así, que es muy bueno, somos muy fans de él. Ah, no sabía que ustedes eran amigos de Fajardo, muy bien. Hombre, sí, sí. Uh-huh. Aquí hay un triángulo de las Bermudas entre Canarias, Zaragoza y Madrid, y bueno, nos conocemos un poco todos, me parece a mí. Uh-huh. Y las ocasiones que hemos tenido de verlo, la verdad es que nos hemos quedado encantados con él. Y bueno, a través de, pues eso, de esa amistad que tenemos, pues nos pidió unos discos y tal, y los tiene a la venta en la web, que eso es Lavadiscos, así que si alguien de Canarias quiere hacerse con él, pues o lo puede pedir a través de su web o a través de la nuestra. El nuestro Bandcamp es loskioto.bandcamp.com. Ahí está este vinilo, y ¿quedan todavía copias de las ediciones físicas de los trabajos anteriores de Kioto? Pues del primer EP no, porque se agotó rapidísimo. Del segundo EP creo que tengo pues 10 o 15 copias más, que bueno, las llevamos por si acaso, de vez en cuando sí que la gente nos los pide. Y del disco, de lo que es el LP, sí que tenemos más, porque como es más reciente y sacamos bastantes copias, pues todavía lo tenemos, además que no sé, lo vendemos por 5 euros o algo así. Siempre intentamos hacer precios lo más bajo posible, pues eso, para que la gente se lleve algo bonito a casa. Y hablando dime. Ay, perdona. Y luego a través del label podemos, o sea, pues se pueden descargar los 2 EPs y el disco. Que próximamente el split también se lo dejaremos a Sergi para que lo difunda. Muy bien. Decía que respecto a los conciertos, ustedes en Bandcamp tienen anunciadas un par de fechas para finales de mayo, ¿no? El 24 y el 25. Sí, vamos a hacer. Pertenecemos a un. Formamos parte de un ciclo que se hace este año en Zaragoza, que es muy interesante, de grupos de aquí que hacen versiones de discos míticos de grupos míticos, por llamarlo de alguna manera. Entonces, pues ha habido un grupo que ha hecho versiones del Nevermind de Nirvana, otros del Paranoid de Black Sabbath, por ponerte un ejemplo. Y entonces nosotros, después de darle muchas vueltas, dijimos, bueno, lo nuestro es de Pet Monk y el Violator. Entonces, bueno, pues ahí llevamos un par de meses que no paramos de ensayar con las canciones en la cabeza. Y bueno, la semana que viene será aquí en Zaragoza, el viernes en Graus, que es un pueblecito del norte de Huesca, y en, no sé yo si será en junio ya para septiembre, en Huesca ciudad. Bueno, una oportunidad entonces para ver a Kioto poniéndose en las zapatillas de Depeche Mode y versionando ese álbum Violator. En fin, ya vamos llegando al final. No sé si tienen algún otro proyecto en mente para el futuro que puedan dejar caer ahora mismo. Pues de momento, una vez que acabemos esto de las versiones, hacer canciones nuevas, ya tenemos 2 o 3 terminadas, y centrarnos en eso, en hacer cositas nuevas para ver si al año que viene podemos editar otro disco, no sabemos si en vinilo, en CD, en vinilo y en CD, algo prepararemos para el año que viene. Y bueno, la última canción que vamos a escuchar hoy era esa segunda incluida en el vinilo split o compartido junto con The Fractal Sound, dedicada a este director, John Carpenter. Me consta que ustedes son muy cinéfilos, ¿no? Que incluso tienen un blog dedicado al séptimo arte. Pues sí, es un blog que ha comenzado Iván, nuestro batería, además que lo hemos animado mucho porque es una persona que tiene una cultura cinéfila, bueno, increíble. No sé cuántas películas habrá visto en su vida, pero vamos, si no la ha visto, la conoce, y sobre todo serie B, vamos, y porno, pero sin conocimiento. pero además es un entendido en toda regla. Así que se ha lanzado este año, ha dicho, venga, voy a hacer un blog con mis críticas, mis visiones de las películas y tal. Y bueno, y Isaac ya ha colaborado con él porque los dos son también muy aficionados al cómic y sobre todo a los superhéroes, así que había que hacer ahí una crítica de Vengadores, una visión o retrovisión de lo que ha sido antes de esta última película, como la David Hasselhoff haciendo de Nick Fury y tal. Y bueno, a mí yo también tengo pendiente colaborar ahí un poco, pero vamos, tiene tela el blog. Creo que se llama Cine y otras drogas necesarias. La verdad es que no lo recuerdo, pero nuestro Facebook está ahí enlazado y vienen todas las novedades. Muy bien, pues ya vamos terminando. Se me había quedado pendiente la pregunta. En fin, ustedes, las letras son en castellano. ¿Siempre han tenido clara esa preferencia? ¿Encaja con la música que hacen? ¿Les parece a ustedes, no? Sí, la verdad es que cantar en castellano pensaba, bueno, al principio se nos hacía un poco difícil, pero luego también dices, jo, pues mira, yo puedo saber inglés, pero no me expreso igual, no puedo decir lo mismo, no tengo mis limitaciones, bueno, los tres las tenemos, yo qué sé, todos hablamos inglés de andar por casa o te puedes entender y explicar de cierta manera, pero yo hablo en castellano, yo pienso en castellano y bueno, pues las canciones me salen en castellano. Y luego hay gente que hace letras en inglés y luego se pasa al castellano y como que se le hace muy raro y es normal, ¿eh? Y yo siempre he escuchado sobre todo música en inglés, pero bueno, también queríamos que la gente entendiera lo que decimos en las letras, nos parecía importante. Pues ahí lo dejamos. Gracias por estar aquí con nosotros, Alicia Puebla, cantante y teclista de la banda de Zaragoza, Kioto, con Y. Vamos a escuchar por último esta canción, John Carpenter. Hasta pronto y a ver si alguna vez se pasan por Canarias. Pues si se puede, lo haremos, no te preocupes. Muchísimas gracias. Venga, vamos con esta canción, John Carpenter.